Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Estamos hablando acerca de los alimentos transgénicos. Y tenemos una llamada en línea. ¡Aló! Otra llamada en línea. Mira, Ya va. Otra llamada. Ah, ok. ¿Aló? ¿Aló? Ah, buenas tardes. Ajá. Mira, está bueno el programa. Yo soy Rafael Tejada. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿cómo estás? Me llama la atención una duda que me entró ahorita, que tengo. Es el organismo del ser humano está preparado para estar digiriendo transgénico, porque las enzimas normales va a reconocer ese alimento como extraño, pienso yo, no sé, eso es lo que te quiero preguntar. Ok, ya le vamos a contestar. A ver, gracias. Chévere, mire, el tema, eso es una de las grandes desinformaciones que hay en la campaña antitransgénico, que es que tú le metes un gen de pescado, ponte tú, a una planta, y entonces el organismo va a detectar que eso es un alimento transgénico y se va a tirar tres. No. Nosotros comemos ADN, claro. Comemos ADN y comemos genes en todos los alimentos que nos metemos en el estómago. El estómago tiene sus enzimas para digerir ADN, porque nosotros agarramos ese ADN y lo transformamos en nuestro propio ADN. Y nosotros igual comemos plantas, comemos huevo, comemos cangrejo, comemos cambur. Comemos todo el ADN de pescado y de huevo y de cambur que está dentro de esa fruta. Indistintamente. Entonces el problema no es que le metan un gen. Ahora, ¿qué puede pasar? Y ahí es otra vez donde está en la discusión, que no se toma por el lugar que se debería tomar. Cuando tú le metes algunos genes a algunos alimentos, esos alimentos probablemente van a producir una proteína que antes no producían. Y el problema de las proteínas extrañas es el tema de las alergias. Hay gente que es alérgica a las almendras, hay gente que es alérgica al chocolate, claro. Hay gente que es alérgica a los mariscos. Y de repente, si tú te estás comiendo un bistec, claro. Que tiene... Entonces, la principal preocupación de salud con los alimentos transgénicos es el tema de las alergias, y se deben hacer pruebas. Por ejemplo, hay una soya que se quería producir en Brasil, que era transgénica, que tenía un mayor contenido de proteínas porque le habían metido un gen de la nuez de Brasil. Okay. Ellos hicieron las pruebas y se dieron cuenta de que esa soya era muy alérgica, okay. Muy alérgena. Entonces dijeron, no, esto no está aprobado porque esto le va a causar alergia a muchas personas. Pero no va. Entonces, bueno, por ahí, pero el tema de que el cuerpo reconozca o no reconozca que un alimento es transgénico, no tiene ninguna base científica, ni usted va a adquirir ningún gen de otra especie y le va a salir un cambur por el pecho, ¿no? Mire, señor, piense usted cuando se come una bandeja paisa, ¿qué no tiene eso? Si usted no se ha muerto con eso, no se va a morir con nada. Tenemos una llamada, aló. Sí, buenas. Mira, te habla la doctora Cristiane Haas y es para hacerte una observación constructiva. Okay. El beriberi se produce principalmente por falta de vitamina B. ¿Vitamina B? B. Ajá. Ok, muchísimas gracias. Por su programa, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por esa aclaratoria. Gracias, así es, de esta manera nos vamos enriqueciendo todos. Sí. Gracias, perfecto. Y creo que tenemos otra llamada rápidamente, aló. ¿Sí? No, ya no. ¿Aló? Bueno, tú sabes que lo que decía el señor Viloria de la desinformación, ¿no? Y yo pensaba en el chileno del principio del programa. Ajá. Que decía que todos los problemas modernos se ven a que están en los alimentos transgénicos. Y yo decía, yo vi esa noticia a la cual se refería ese chileno. Yo la leí, esa que dice que el aumento de los problemas y todas las enfermedades nuevas son culpa de los transgénicos. Y entonces yo la leí. Y entonces me metí en el link a la fuente. Okay. Y la fuente era ecoportal.net. Y la fuente de ecoportal.net era amamosalatierra.com. Y la fuente de amamosalatierra.com era todosunidosporelplaneta.org. Entonces, nunca llegué a la noticia de donde... Exacto, la de la universidad de no sé dónde. Claro, exactamente. O a CNN o a... Claro, más bien, la comunidad científica está clara con lo que son los transgénicos y de los y las ventajas que eso podría traer nuevamente si se deja que haya un sistema de transgénicos libres, como tú dijiste, pues. Por ejemplo, hay un caso de la Universidad de los Andes que estaban tratando de producir una lechosa transgénica. Ajá. Porque tú sabes que aquí las cosechas de lechosa se pierden en 30, 40, 50, 60% por culpa de un virus. Claro. Y la lechosa tiene un sistema de protegerse contra ese virus, pero cuando la lechosa no ha adquirido ese sistema por resistencia, tal cual como uno adquiere la resistencia contra la lechina, por ejemplo, ella no se puede defender bien de ese virus. Entonces, esto es lo que hicieron, fue meterle una pequeña proteína del virus a una lechosa para que la expresara cuando era joven. De manera que cuando llegaba el virus y la atacaba, ella ya tenía el sistema inmunológico activo. Y eso funcionaba muy bien. Pero entonces ellos hicieron un poco de pruebas y la sembraron ahí en los campos de la Universidad de los Andes y llegaron las hordas de antitransgénicos y les quemaban los campos cada rato. Porque no, que nos estamos comiendo el virus con la lechosa. Señor, toda la lechosa que usted compra en el mercado tiene el virus. En el transgénico se está comiendo una pequeña proteína de ese virus. Si se estuviera comiendo el virus, también se lo está comiendo y no le ha pasado nada. Muy bien, tenemos gracias por eso, Carlos. Tenemos una llamada, aló. Aló. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, lo oímos. Ah, muchachos, mire, es una ama de casa de aquí del Paraíso. Ajá. Nos estoy llamando para felicitarlos por este programa. Qué bueno. Muchas gracias. Estoy aquí haciendo mi justicia, mi cosa, aprendiendo un montón con ustedes, con esas palabras tan sencillas que uno aprende. Qué bueno. Los quiero mucho, sigan adelante. Gracias, qué muchas bueno. Gracias. Entonces, bueno, el tema con los transgénicos es ese, que cuando lo hacen las corporaciones, uno puede tener sus dudas, pero cuando lo hacen los centros de investigación, por ejemplo, mire, yo soy científico y yo trabajo en un centro de investigación, y a mí, yo no gano ni un bolívar más por hacer un transgénico, la cura del cáncer. Exacto. O sea que ahí el interés no está. Entonces, lo que ha pasado con los transgénicos, por ejemplo, es la reducción del uso de pesticidas, porque algunas de las plantas, claro, son más resistentes a las plagas. Sí, si tú incorporas un gen de otra planta que no es susceptible a esa peste, ajá, o a lo que sea, entonces la estás haciendo más resistente. Entonces menos pesticidas en los campos. Sabes que estaba viendo también el caso de unos cochinos. Los cochinos tienen en sus desechos mucho fósforo. Ajá. Entonces eso se convierte en un problema biológico porque al echarlo a las cañerías proliferan las algas y entonces es un problema ecológico. Sí. Y tiene mucho fósforo en sus heces porque ellos digieren muy mal los desechos de plantas, el fósforo de las plantas, entonces, que es su principal alimento. Exacto, pues lo desechan. Ajá, lo desechan. Eso se llama el EnviroPig. La tecnología Enviropig. Exacto, el cochino ecológico. El cochino ecológico. Y ellos lo que hacen es que le meten un gen de una planta que el gen se llama fitasa. Entonces en la saliva ellos digieren mucho mejor el contenido de planta. Sí, están haciendo unos cochinos que generan saliva con una enzima que digiere el fósforo. Ajá. El Enviropig también es una tecnología privada y ¿cómo se llama? Registrado. Entonces ahí están las corporaciones. ¿Por qué los organismos públicos no están haciendo sus propios EnviroPigs? No, porque es mejor criticar la broma y decir que te va a dar cáncer. Claro, entonces, otra cosa que pasa, por ejemplo, con los transgénicos es que reduces el precio de la cosecha y del espacio necesario al haber plantas más resistentes a enfermedades y condiciones adversas. Por ejemplo, lo que hablaba la señora antes de la papa que se puede cultivar en lugares donde hay heladas. Claro, por supuesto, o sea, que se puedan cultivar en condiciones más extremas, claro, o entonces, que se puedan cultivar de manera más rápida, más eficiente. Tú sacas más cosecha de una misma cantidad de terreno, te sale más barato. Y estás salvando bosque, porque si no tú tienes que talar bosque para plantar más papas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hemos aprendido aquí en este programa? Bosque significa más vida, aire, claro. Bosque significa más agua, claro. Bosque significa más bosque, más diversidad de otras especies, etcétera, etcétera. Tenemos otra llamada, pero rápidamente quiero leer una pregunta que nos hacen aquí a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. ¿No será un problema de los transgénicos que tiendan a esterilizar las especies? Víctor Corro, desde el 23 de enero. ¿Los transgénicos que tienden a esterilizar las especies? Sí, eso es. Eso, bueno, yo supongo que él está hablando de la tecnología Terminator, que es una tecnología que hace que la planta dé una cosecha, pero no dé semilla fértil, para que el agricultor tenga que ir a comprar la semilla a la corporación. Entonces, ahí es donde tú estás con el tema del monopolio, que es realmente el problema grave de los transgénicos. Entonces, de alguna manera, Víctor, has dado en el blanco, pero por otro lado, la manera de combatir esto sería que no exista una sola compañía que tenga la patente de esto. Es un tema legal. Estas compañías pueden hacer eso porque tienen el derecho de propiedad intelectual de esa semilla. Exacto. Entonces tú con simplemente decir, mire señor, aquí no existe derecho intelectual sobre especies vivas. Y se acabó. Listo. Bueno, aunque eso es medio complicado porque hay muchos intereses ahí por medio. Pero bueno, piense usted, caballero, en un país soberano. En la tecnología celular o en las computadoras, en la tecnología táctil. Si yo tengo la patente de la tecnología táctil y nadie más puede desarrollar tecnología táctil, yo la puedo cobrar a lo que a mí me dé la gana. Ajá. Pero si otra persona desarrolla una tecnología táctil mucho mejor, ajá, entonces ahí tienen que echarse puñaladas a ver quién la pone más barata. ¿Qué está pasando ahorita? Que todo el mundo tiene un teléfono con tecnología táctil. Entonces, antes eran solo los usuarios más. Exacto, entonces ahora tienen que ver quién la pone más barata para ver quién vende más. Fin del cuento. La única manera de combatir este asunto es que todos nos pongamos a desarrollar esto de manera consciente, de manera, digamos, haciendo las pruebas pertinentes para evitar que, por supuesto, se salga al mercado algo que pueda ser dañino para la gente. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos y a las personas que están oyendo. Miren, yo creo que ustedes acaban de dar en el punto, que es precisamente lo que quería hacer notar, que este problema de los transgénicos se marca en un problema más grave, que es el problema del patentado. Claro. Entonces, las compañías transnacionales tienen bastante poder, tenemos que vivir realidades. Entonces, están con un proceso de apropiarse de un montón de conocimiento que es patrimonio de la humanidad y que lo, de alguna forma, con sus royalties, con sus marcas, con sus patentes y con la legislación de los países desarrollados, que han tratado de alguna manera, no, y lo han logrado, como decía, de apoderarse de ese patrimonio de la humanidad. Y le puedo dar muchísimos ejemplos. Medicinas naturales que tradicionalmente se han utilizado, por ejemplo, los indígenas en el Amazonas, viene un investigador del exterior, se lo lleva, lo patenta y entonces nos lo devuelven ahí convertido en millones de dólares y en una propiedad que nosotros ya no podemos usar. Uh-huh. El problema, por ejemplo, con las semillas transgénicas, si tú tienes un campo con semillas transgénicas y a tu lado tienes un agricultor que tiene semillas transgénicas y por casualidad el viento o algo por el estilo se lleva una de las semillas, pues eso no necesariamente son fértiles, se la lleva ya, entonces la compañía te demanda porque tú en la venta de las semillas normales ya había algunas transgénicas y estás infringiendo derechos, entonces eso. Te van cerrando poco a poco el panorama, y eso mismo está ocurriendo, por ejemplo, con las medicinas. ¿Cómo es posible que medicinas tan fundamentales para el tratamiento del VIH, del cáncer, entonces después de un cierto tiempo uno entiende que la compañía tiene que recuperar su inversión? Vamos a aceptar eso, pero entonces después de 25 años, cuando se vende la patente, le hacen una modificación niña y la repatenten de nuevo. Y aquí, en ese sentido, hay que recordar lo que pasó ahorita en la India, que sentó precedente contra la Novartis, una compañía farmacéutica internacional muy poderosa, que inclusive la cosa llegó hasta la Corte Suprema de la India y le dijeron, no señores, esta medicina es de uso colectivo para la manera de una medicina contra el cáncer, ustedes la producen a miles de dólares, nosotros la podemos producir a cientos de dólares, hay millones de personas que la necesitan y entonces se va a producir. Así ya como pasó también en Brasil. Su inversión, ya es suficiente la ganancia. Entonces creo que ese es el fondo del asunto, cómo controlar esos intentos de apoderarse del patrimonio cultural y de conocimiento científico de la humanidad de unos pequeños grupos para enriquecerse ellos extraordinariamente. Muy bien. Eso es un tema muy muy en boga ahorita, sobre de quién es el conocimiento científico, ¿es de la humanidad o es del que lo hace? Pero eso, y es a lo que viene a colación con esta discusión. El problema no es que tú modifiques el genoma de una planta, porque lo puedes hacer con buenas intenciones. El problema es cuando, bueno, cómo quedan los granjeros que tienen que pagarle a una compañía porque en su semilla, que es tradicional, encontraron un gen de una transgénica a la cual ellos tienen el derecho de producción. Entonces ahí es donde está el problema. Mira, también aquí nos dicen a través del 3456, un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA, su programa va mejorando bastante, eso es lo que hace falta, inviten a ese agrónomo y a otros, María Villarroel de Caracas. Sí, bueno. Antes de que contestemos, creo que tenemos un par de llamadas más. Sí. Antes de que vayamos a eso, quiero hablar un poquito de las dos tecnologías que causan más roncha con el tema de los transgénicos. Ajá. Una, las dos son un de la compañía esta Chonchanto. Una es la tecnología Roundup, que es un gen de resistencia a un pesticida que se llama, a un herbicida que se llama glifosato. Entonces, tú simplemente agarras esa planta, le pones ese gen y le echas ese pesticida, ¡puas! Y ahí vas a matar solo las hierbas malas. Y tu planta va a quedar perfecta. Esa tecnología, en el principio, redujo mucho la cantidad de pesticida que se estaba echando. Muy bien. Y eso era muy bueno. Claro. Pero esas plantas desarrollaron resistencia al glifosato muy rápidamente. Entonces, cada vez ha venido aumento la cantidad de glifosato que se ha tenido que echar, y por eso la gente dice que los transgénicos son malos para el ambiente, pero realmente esto fue un caso aislado. Y la otra es la tecnología BT, que también la desarrolló esta compañía, pero ahorita ya hay muchos laboratorios de investigaciones públicas que han logrado generar sus propias cultivos BT. La BT es una toxina de una bacteria que cuando se expresa en la planta mata a los animales que se comen la planta. Y esa sí ha reducido la cantidad de pesticidas que se han echado en los campos de cultivo a niveles como al 20%. Muy bien, también, no sé, quería que me aclararas. Tengo entendido que la descendencia de una planta o de un animal transgénico no porta las cualidades de este animal. Cuando es transgénico suele no ser así, porque el gen no se mete en el genoma del animal, sino que está como ahí flotando cerca, pues. Y el gameto, okay, se hace con el núcleo, con el genoma del animal. El gen que tú le metiste generalmente no pasa al gameto, entonces es difícil que un gen transgénico pase a la descendencia o a otras plantas cercanas. Eso quiere decir que no va a pasar que ocurrió un problema, ahora se extendió una especie que va a acabar con la biodiversidad. Eso es un riesgo teórico, pero se han hecho muchísimos estudios y ha sido muy difícil demostrar eso. Tenemos llamadas, aló. Buenas tardes. Espero que lo haya otra vez, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien, miren, dos cositas, ¿no? Hay cosas que he escuchado. El señor que llamó ahorita, si bien es cierto que en parte él tiene razón de lo que él dice, ese es el argumento de todos aquellos que quieren utilizar la investigación científica como un arma política. Las grandes compañías son las que pagan las investigaciones que dieron pie a. Entonces, como están diciendo ustedes, están proponiendo ustedes, si los estados hacen leyes para poder limitar el poder de estas empresas, donde ellos tengan que hacer transferencia de tecnología y cada uno pueda hacer su propio pool y genere investigación para que haga semillas adecuadas a... Claro. Entonces se evitaría el problema del monopolio. Así es. Entonces, esto es más un problema de legislación, sí, que de cualquier otra cosa. Estamos, sí, de acuerdo, sí. Y lo otro, lo que dijo el amigo, si es verdad, teóricamente es posible que algo salga mal. Pero ¿por qué es esto teóricamente? Porque básicamente un transgénico no es más nada que un organismo que ha sido mutado. Y en parte por eso es que él no recibe la carga completa de quien descendió de. Porque ya él es algo nuevo, lo único que recibe es una carga parcial de algo, y su genealogía fue modificada, por ende nunca puede reproducir lo mismo que el anterior. Sí, eso es justamente lo que estábamos hablando ahorita, que es difícil que una planta transgénica, o sea, que si uno tiene una planta transgénica, eso se amplifique por el ecosistema. Eso es muy muy difícil, no se ha visto realmente. Muy bien. Bueno, no es que no pueda, sino que es una teoría. Todavía sí, es un riesgo teórico. No hay caso documentado que diga lo contrario. Sí, es un riesgo teórico, pero el tema con los transgénicos es que obviamente, antes, como decía la agrónoma que llamó a la primera llamada, tienen que estar sujetos, lógicamente, a una cantidad de pruebas para decir, mire, esto es seguro para, claro, el ambiente, para las personas, y bueno, y para los cultivos, para los granjeros. Entonces, pero esos protocolos de prueba existen. Entonces, la cosa es no tenerle miedo a los transgénicos. Por falta de información, por básicamente falta de información, miedo, es por falta de información. Y por eso es tan bueno el programa de ustedes. Muchas gracias por eso. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, nosotros también tenemos que decir hasta luego, estamos llegando al final de este programa. Les recordamos que mañana se repite a las 3 de la tarde y el viernes a las 9 de la noche. Llegamos a ustedes en la gerencia general de RCR, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Regresando de su gira internacional, Mr. Adrián Cochenza. Y bueno, recuerden que pueden escribirnos para cualquier inquietud o para proponernos cualquier tema al correo electrónico elconucodeprometeo@gmail.com y a nuestro Twitter @prometeorcr. Exactamente. Bueno, muchas gracias por sus llamadas y por su audiencia y nos escuchamos el próximo sábado en vivo. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes, por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte.